Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día del velorio de Cruz de Mayo, una manifestación cultural religiosa sembrada en la tradición venezolana desde hace más de 150 años en casi todo el territorio nacional. En muchas regiones de Venezuela se conmemoran las tradicionales celebraciones de la Cruz de Mayo todos los sábados del mes. Algunas casas que siguen la tradición preparan altares para la cruz, donde la visten, adornan y le ponen luces. Ahora es momento de iniciar con el recorrido de las noticias más resaltantes del día de hoy. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neyber González. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura recuerda el significado del origen de las fiestas de la Cruz de Mayo. Presidente Maduro destaca apoyo de la clase obrera petrolera frente a la guerra económica. Consejos comunales de Amazonas se preparan para participar en el Congreso Nacional de Experiencias Exitosas. Venezuela presenta en la Feria Internacional de Cuba 2023. Guionistas de Hollywood paralizan industria audiovisual para exigir derecho salarial. Proporcionan técnicas para enseñanza y aprendizaje de la ciencia y la tecnología. Cultura. A través de su cuenta Twitter, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, recordó que la fiesta de la Cruz de Mayo fue declarada bien de interés cultural en mayo de 2014. Asimismo, detalló que estas fiestas tienen varios significados de origen cristiano, alude también al inicio de las lluvias, a las que da la bienvenida para una buena cosecha, en un sincretismo que reúne elementos culturales de nuestras raíces europea, africana e indígena en varios países de nuestra América. El CELARC realiza este jueves 4 de mayo a las 2 de la tarde un homenaje al poeta Rafael Cadenas con entrada libre. Esta iniciativa surge con el motivo de contribuir a la celebración nacional de la entrega del premio Miguel de Cervantes, otorgado a Rafael Cadenas, poeta, ensayista y docente universitario. El público podrá intervenir para la lectura de algunos poemas del autor homenajeado. Somos Cultura. La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos UNERG, en San Juan de los Morros, Estado Guárico, ya tiene sus representantes para el Festival de la Voz Unergista en su 26 edición. Un total de 17 damas y 13 caballeros serán quienes tendrán la responsabilidad de demostrar su talento para ocupar uno de los tres lugares principales en el prestigioso evento cultural. El director de Cultura, Ali Daniel, agregó que las audiciones han sido un éxito rotundo, lo cual permitió que los estudiantes de cada área de conocimiento pudieran exponer sus talentos no solo en canto, sino también en baile. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó este miércoles el papel fundamental que ha jugado la clase obrera petrolera en la lucha contra la guerra económica que ha afectado al país en los últimos años. La publicación se dio a conocer en las redes sociales del jefe de Estado, quien expresó su agradecimiento a los hombres y mujeres que han dedicado su esfuerzo y trabajo productivo para avanzar en la recuperación económica del país. El ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba, anunció en su cuenta de la red social Twitter el incremento del ingreso mensual fijado a los jubilados y pensionados por el Ejecutivo Nacional este 1 de mayo. Explicó que los jubilados de la Administración Pública Nacional cobrarán $49 equivalentes en bolívares por concepto de bono guerra indexados, más el monto que vienen devengando por concepto de jubilación. En el caso de los pensionados y pensionadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cobrarán $20 equivalente en bolívares del bono de guerra indexado, más los 130 por concepto de pensión. Somos Noticia. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, lideró una reunión con autoridades del sector transporte a fin de revisar los avances en las labores para el reacondicionamiento de las estaciones y líneas que integran el servicio de sistema Metro de Caracas. La información la dio a conocer a través de la cuenta en la red social Twitter, donde detallaron que la jornada forma parte del plan Metro Se Mueve Contigo, activado por el presidente Nicolás Maduro, para la optimización y mejora del sistema de transporte subterráneo. Hasta la fecha se han realizado múltiples trabajos de rehabilitación en diversas estaciones, donde se han puesto en funcionamiento de nuevas escaleras mecánicas, cambio de luminarias, refacciones y recuperación de fachadas. Regionales. En el estado Amazonas, los consejos comunales se preparan para participar en el Congreso Nacional de Experiencias Exitosas el próximo 17 de mayo. Luis Felipe del Moral, coordinador estatal del Consejo Federal de Gobierno, ofreció detalles al respecto. Estamos hablando de los consejos comunales que fueron financiados el año pasado, el año 2022. Estamos entonces, como dije, en la planificación de lo que será el Congreso Nacional de Experiencias Exitosas de los Consejos Comunales. En esta oportunidad tenemos 10 consejos comunales seleccionados en el estado Amazonas que van a participar en lo que es el Congreso Estadal, un congreso que se va a hacer el 17 de mayo en el estado Amazonas, donde cada uno de estos compañeros voceros del Poder Popular van a tener la oportunidad de hacer la exposición de lo que fue la ejecución de su proyecto. Uno de los proyectos a destacar es el financiamiento al sector bagre para la recuperación del pozo de agua potable. Productores del estado Falcón recibieron una donación de equipos y herramientas de trabajo. Además, compartieron sus experiencias acerca del cultivo y la cosecha de la semilla de papa. Escuchemos a José Ángel García, productor de la localidad. Me siento satisfecho, ya que era uno de los clamores que veíamos nosotros iniciando el proceso de la siembra. Me gusta porque es un programa de extensión a nivel del estado. Durante la actividad se conoció la experiencia de siembra y cosecha de semilla para de papa certificada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en alianza con el Ministerio de Agricultura y Tierras. Economía. Una vez más, los destinos turísticos de Venezuela se hacen presente en la Feria Internacional de Turismo de Cuba, FITCUBA 2023, que se lleva a cabo en la Fortaleza de San Carlos de la Habana, Cabaña. Esta vitrina turística reúne desde el 1 al 5 de mayo a 570 turoperadores, agentes de viajes, representantes de más de 50 líneas aéreas, profesionales del sector y periodistas especializados, refiere una nota de prensa de Mintur. Una delegación de Venezuela participa en este encuentro, junto a turoperadores nacionales para continuar posicionando a Venezuela como país multidestino. El CENIAT alcanzó una recaudación de 9.944.025.342 bolívares, lo que equivale a 6.875.731 petros durante el mes de abril de 2023. De esta manera, el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario José David Cabello Rondón, a través de su cuenta personal en redes sociales, informó la totalización de los recaudos del mes. Igualmente indicó la totalización de los recursos que ingresaron al Tesoro Nacional desde el mes de enero hasta abril del año en curso. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras de Cuba, Ricardo Cabrizas, abordará los temas de la cooperación mutua con el asesor de Economía de la presidencia rusa, Maxim Oreshkin, en la ciudad de La Habana. La cooperación en las áreas energéticas, financiera, transporte, agricultura, comunicaciones y de salud, entre otras esferas, estuvieron en el centro de la conversación sostenida durante la novena sesión de la Comisión Intergubernamental para la Colaboración Económico-Comercial y Científico-Técnica, que se celebró en Moscú en noviembre del año pasado. Son las 2 y 27 minutos. El gobierno de Bolivia precisó este domingo que durante los 2 años de mandato del presidente Luis Arce, el país redujo la desocupación del 11% en 2020 a 4.3 puntos porcentuales en diciembre de 2022. Este dato fue ofrecido por la ministra de Trabajo de Bolivia, Verónica Navía, quien agregó además que a pesar de la inestabilidad creada por el gobierno de facto Yanine Áñez, el gobierno de Luis Arce logró reducir la tasa de desocupación apostando por el modelo económico, social, comunitario, productivo. Después de un periodo, como siempre lo digo, funesto, 2019-2020, golpe de Estado en Bolivia, no había norma que se respete porque no respetaron ni la Constitución para ascender al gobierno. Hay una sentencia de 10 años que lo confirma, no estoy hablando así nomás. Obviamente los derechos laborales también se vulneraron totalmente. Pero más aún, Fabio Ilsen, con la llegada de la pandemia. Con la llegada de la pandemia, que obviamente fue una pandemia, es decir, fue a nivel mundial, tal vez no estábamos preparados todo el mundo para asumir esto, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Pero la responsabilidad de quienes están gobernando un país es generar políticas que generen seguridad a la población, que generen estabilidad a la población. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos llamó a huelga y miles de escritores se mantienen en las calles de Hollywood y Nueva York bajo la consigna "Sin contrato no hay guiones". De esta forma paralizan la industria audiovisual indefinidamente para exigir un salario justo. De acuerdo a agencia internacional, el guionista de series y películas como Mexican Beverly Hills o Likes Lead, Eric Galindo, manifestó: "Lo que peleamos es muy sencillo. Me preocupa que no nos quieren pagar y hasta que el Chapo le pagaba a sus empleados. Quieren que trabajemos por muy poco sueldo, sin garantías, y en este país es fácil. Si trabajas duro, mereces un salario". Según datos oficiales suministrados por la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China, alrededor de 2.039 millones de nuevas empresas privadas fueron creadas durante el primer trimestre de 2023, lo que representa un aumento de 10.7% interanual. Al cierre de marzo, el número de empresas privadas registradas en el país había superado los 49 millones, lo que representa el 92.3% del total nacional, informó el ente. El desarrollo regional se volvió más equilibrado durante el periodo. Entre enero y marzo, se crearon 519 mil nuevas empresas privadas en la región central del país, un 20.8% más que en el mismo lapso del año anterior. Somos periodismo. Tecnología. Representantes del Centro Nacional de Tecnología Química realizaron el encuentro pedagógico y científico con docentes de la Unidad Educativa Nacional Generalísimo Francisco de Miranda, ubicado en la base aérea La Carlota, con el fin de proporcionar estrategias y técnicas efectivas para la enseñanza y aprendizaje de la química, la ciencia y la tecnología. La actividad se llevó a cabo como parte del programa Caravana de la Química, donde participaron alrededor de 50 maestros y maestras de la zona educativa de Miranda, bajo la coordinación de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Fundacity de la región. Las aves nocturnas conocidas como pardelas y petreles, cuyo hábitat se encuentra en las islas del Pacífico durante su anidación, por lo que la científica mexicana Juliana Bedoya ha utilizado su experiencia para emplear métodos para protegerlas. En este sentido, explicó que cuando las aves nocturnas están en temporada de reproducción, llegan a las islas a tener su única cría, porque solo tienen un pollo al año, e indicó que para combatir a las especies invasoras y los depredadores que son llevadas a las islas por los seres humanos, utilizó tecnología de punta. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Neiber González. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.